Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana Viernes Santo también estamos haciendo el programa en vivo. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Conviértase en el Robespierre de sus reuniones de consorcio. Cuidado, señor. Sí, señor. Quede usted como un verdadero tribuno en esas reuniones menesterosas, que pueden ser los primeros palotes de alguien con vocación política. Empiece bueno. Directamente a hacer oír su voz y sus recursos de oratoria. A veces son los últimos palotes. Claro, sí, también. Sí. Algunas personas exoneradas de la política, sí. Despuntan el vicio. Ahora, vio que la reunión de consorcio se hace siempre, si no es en el hall de entrada, sí, en un departamento de uno. No, para mí se hace siempre en el hall de entrada y uno entra y no quiere participar de la reunión de consorcio y están todos ahí hablando y diciendo que hay que ejecutar al rey. ¿Y usted qué hace? ¿Pasa, saluda o pasa no, así? No, yo paso haciéndome el ojo y por suerte no vivo en departamentos, pero los veo a los de enfrente que están ahí, qué sé yo, con los ojos encendidos de odio, sí, quejándose porque, de esta o aquella circunstancia. Porque puede discutir una regia media hora sobre el destino de una maceta con una bueno, planta. Bueno, a usted no le importa, señor. No digo que no le importe. Yo tengo pero esa maceta colgada como la espada de Damocles, sí, o de Demóstenes sobre mi cabeza, porque justo está colgada en el palier, sí, de mi departamento. Yo estoy esperando el ascensor y la maceta en cuestión está allí. Mire si un día se suelta la maceta y me mata. Bueno, no, pero vamos, es que me mata. Usted no le va a importar. Bueno, no sé. Sí. Bueno, no, a mí digo, sí, señor. No digo eso. Si hay una cosa que no quiero es morir. Pero está bien, señora. Perdón. Pero señora, usted señora, ¿no? No, señor. Ah, bueno. Esa misma maceta está también en mi piso, en mi palier. Y en el otro, y en el otro, y en el otro. No me importa, señor. Mi muerte es la que me importa. Como no voy a los otros pisos, me voy a morir en el mío, Pero la administradora y compró. Sáqueme la mía, maceta. Señor. No se la puedo sacar, señora. Sí, señor, sáquemela. No. Si se la sacan a la señora, nos la sacan a todos. Sí. Y además nos devuelven el dinero de la maceta, porque bueno, eso yo tuve lo que poner pagando. A pesar de que estaba en contra de la mencionada maceta, y sin embargo tuve que poner, vi en la despensa que vino el otro día. En la despensa. Ah, que tenía 25 pesos de la maceta. Sí, son 100 cuotas de 25 pesos para sí, todas las macetas. Bueno, otra cosa, señor. Se lo digo como una señora que soy. Sí. O sea, otra cosa, pero porque yo era otra persona también. Sí. Me molesta mucho que en los descansos de la escalera haya escenas de sexo. Punto. ¿En dónde hay escenas de sexo? En los, tal como acabo de decir, en los descansos de la escalera. Son descansos de la escalera, pero no de las parejas. Bueno, no, pero discúlpeme, yo nunca vi a ninguna pareja en ningún descanso. Bueno, porque usted está en la planta baja. Bueno, basta con que escale un poquito. ¿Pero usted sale qué, a patrullar la escalera? No salgo a patrullar. Subo por la escalera porque tengo agorafobia y no me gustan los ascensores. Claustrofobia tendrá entonces. Bueno, yo tengo lo que me dijo el médico. No, bueno, está bien, pero y entonces voy por la escalera. Sí. Y las escenas que veo allí. ¿En serio? Ah, de sexo implícito. ¿Cómo? Entonces, ¿qué? ¿Hay comentarios? ¿Qué es el...? No, ese es el explícito. Con comentarios es explícito, también llamado explicado. Ahora, a continuación, dice el tipo, sí, voy a hacer esto, esto y aquello. Bueno, señor. Y lo demás allá. Esa gente que va explicando lo que hace. Lo que viene. Y no está mal, porque no solo que lo está explicando, sino que lo está verbalizando. Y esa es la clase de actividad que viene a completar. Es como una tercera fuerza. El goce. Pero discúlpeme, esto no, yo, está bien, una señor. Señora como yo no se lo puede. No, señora. Además que si todos van a andar explicitándose. Bueno, no me importa, esto es un cacareo. El asunto es que están ahí y no me dejan pasar. Bueno, yo voy a pasar, voy por un lado, los tipos y así. Y a veces parece que yo quisiera participar. Y lo digo, sí. Cuidado, cuidado que... Eso nos pareció a todos, señora. Desde que yo solo quiero pasar, permiso, no sé cómo se lo tengo que pedir. No, tipo. Está bien, mire, yo para su tranquilidad primero le pregunto, ¿son de adentro? ¿Qué cosa? Los amantes, ¿son de acá del edificio? Sí, adentro, adentro. No, sí, entiendo, pero ¿viven acá en el edificio o es gente de afuera? No sé, ¿qué quiere? ¿Que le pida los documentos? No, pero si usted los tiene eso visto. Eso lo tiene que hacer usted, que es el portero, sí. O llamar a la fuerza pública para que les pida por lo menos documentos. No, deme todos los documentos únicos que tenga. ¿Cómo todos? Hay uno solo, si es sí, único. Bueno, pero todos tenemos como 5 o 6. Es tan fácil sacarlo. No, bueno, no, pero saca de a uno, no puede sacar más de uno. Bueno, eso es una cosa que a mí me molesta y está ahí todas las noches. No, bueno, ¿y cómo quiere que lo solucionemos? Porque hay gente que dice que pongamos cámaras en las escaleras. Más, van a venir más. Y ya estamos pagando las macetas, tenemos 100 cuotas, nos quedan 99. Simplemente hay que poner un cartel. Se ruega terminantemente no tener sexo en los descansos. No, punto. Pero... No tener descanso en el sexo. No, señor. Señora. No leen los carteles en una situación así. Claro. Y bueno, entonces... Nadie se detiene. Se va con un vigilante y listo, con una manguera. No. Mire, sin embargo, hemos tenido alguna queja, ya que usted planteó el tema de la queja. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. De los olores de su departamento cuando cocina, que dice que llegan no cocino, por yo. Todo el país. Y... Bueno, no sé, señora, toda esa fritura. ¿Qué fritura? La fritanga que se huele hasta la planta baja me no llega. No sé, serán ideas de ustedes. No, ideas de ustedes no. Me parece que es un tema que también para considerar. No, no hay, no es para considerar. En los estatutos no hay escrita una sola palabra acerca de olor. ¿Cómo que no va a haber escrita una palabra acerca de olor? En el espacio público usted no puede invadir de olores privados. Ah, y sí lo puede invadir de orgías, por no decir. No, yo no le dije. A mí no me consta lo de la orgía que usted señala. Punto 2, ruidos molestos. Sí, hay un horario. Hay un horario. ¿Cuál es el horario? No sé, yo propongo que después de las 6 de la tarde no se pueda escuchar la radio. No, ¿y desde qué hora sí se puede? Desde las 4. Ah, bueno. 4 de la tarde a 6 de la tarde. Todos tenemos también derecho. Bueno, sí, pero la radio es un hábito privado, escuchar la radio, usted no puede... Buenas tardes, soy otro. Sí. Vivo en la planta baja, que tengo un patiacito. Sí. Me tiran cosas de arriba, me tiran. Bueno, nosotros mire, mire lo que me tiraron recién. ¿Esto? Sí, no, no. Ah. Esto. Mucho peor. ¿Qué es esto? No sé, pero es mucho peor que esto. Esto es todo mugre, señor, la gente que... Sí, tire, sí. ¿Qué quiere que me tiren? Compra mugre y la tira. Diamante. Sube al piso, no, al piso me tiran de arriba. De todo, señor. Que las colillas de cigarrillo, las cosas. Eso no sería nada, colillas de cigarrillo, sino que me tiran también comida. ¿El mate? Escupidas del mate. Ay, sí. Chorizos empezados, las sobras, los platos. Yo siento, drin, y veo que caen todo. Los huesos. Sí, los huesitos. Todo eso le tira. Y tengo una capa de 80 centímetros. Y pero lo hubiera son denunciado todos desperdicios. Antes. 80 centímetros sí, sí. El cinturón ecológico ya. Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí vamos a ver de dónde proviene. No sé si usted puede anotar. ¿Qué quiere que me ponga a anotar lo que me tiran o qué? No, no. Cuando usted mira por de las ventanas, observe de dónde caen. No se puede, si es la nunca, señora nunca del cuarto. Se puede saber. Cuando mirás no te la tiran. Y vos te metés para adentro y porque la señora del cuarto, hemos tenido denuncias así. Ajá. Por la señora del cuarto. Sí, que no está ahora, si no, yo le iba a decir algo. No, creo, no le conozco los horarios, porque Viene horarios extraños, entra, sale. Bueno, no hacen fiestas en el cuarto. ¿Hacen fiestas? Sí, hacen fiestas. A mí, yo le conté acá una vez que me tiraron un japonés. ¿Un japonés? ¿A sí, qué sí. se refiere? Se ve que lo invitaron y después el hombre, viste, no se adaptaba a la fiesta. Y lo tiraron. ¿Pero cómo lo van a tirar? ¿Será una persona de sí, nacionalidad tiraron, nipona? Bueno, lo invité a pasar, porque el pobre hombre estaba ahí arriba toda la basura, miraba, hacía reverencias, qué sé yo. Y bueno, todavía lo tengo en casa. Ah, pero ¿cómo lo tiene? Pero no fue, no sé, a socorrerlo de otro modo. ¿Qué le dice el japonés? Nada, ¿qué me va? No sé lo que me dice. Bueno, pero... No entiende el idioma tampoco. No fue a la embajada. Yo le digo cosas y él... Yo le dije, ¿por qué no va a la embajada? Y él me saluda. ¿Qué puedo hacer para deshacerme? No, deshacerme. Si yo viviera en otro piso que no fuera planta baja, lo vuelve a tirar por la ventana, sí. Pero... Tirarlo para arriba es más difícil. Claro. A ver si lo embocan en algún lugar. La señora, o señor, no sé, pobre japonés. Sí, sí. Bueno, pobre, es un gran no, amigo. Bueno, entonces, bienvenido sea. Lo mirábamos, sí, así se llama. Ah, bienvenido sea. Bienvenido sea. Yo veía ahí un señor que se asomaba por la ventana de su casa, pero no sabía que era que era bienvenido sea. Bien, otros problemas. Hay que cambiar la alfombra acá de... ¿La alfombra? La alfombra hay que cambiarla, ya no... Alfombra, pero si la cambiamos hace 3 meses. Y sí, pero mire cómo está. Porque vienen todos con los pies sucios, sí. Y arrastran las cosas. Yo voy a hacer una noción. ¿Una moción? Sí, que es que se saquen los tamangos antes de entrar. Que dejemos todos los zapatos en la puerta como hacen en el Japón. Sí, el japonés va a ser. Lo contó bienvenido por señas. No abre el idioma, pero él señalaba los zapatos. Señalaba la puerta de calle y hacía como que se le... Después de ahí no entendí nada. Pero se lo hubiera sacado él y le muestra cómo es el procedimiento. Bueno, no lo hizo porque no sale de mi departamento porque tiene miedo que después no pueda volver a entrar. Bueno, pero pobre bienvenido, nos hubiera dicho, le dábamos un lugar quizás en el consorcio. Bueno, no se haga el vivo. Algún trabajo para hacer, no sé. ¿Hay trabajos para hacer? Sí. Por ejemplo, a la mañana, ¿quién sale con la manguera? Salgo yo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Yo, 5:15, ajá, ya estoy con la manguera en la mano. La pongo en el balde y que desborde, como hacen los porteros, que sale agua y agua. Moja todo y después más o menos barre. Él le acerca a correr un poco por el vecindario, el agua, ¿no es cierto? Y sí. Es lindo ver cómo se desperdicia el agua. Da toda una sensación de fin del mundo. Bueno. Nah. Pero no, una vez que ya vayamos todos... ¿Qué pasa con los vendedores ambulantes que entran como Roberto por su casa? No, bueno, están prohibidos los vendedores ambulantes. Pero alguien les está dando la llave. No son vendedores ambulantes, son dependientes de distintos comercios... De repartos. ...que vienen a traer pedidos, por ejemplo, sí. Yo, que soy otra persona... Sí. Hago pedidos al delivery. Bueno, pero tiene que bajar usted. ¿Cómo voy a bajar? Para eso voy y me cruzo enfrente. Bueno, no, bueno, entonces... Yo quiero que me la traigan bien, que me pongan la cosa, lo que me traen en la puerta. La pisa en la puerta. Sí, señor. Yo le digo al tipo, por favor, que me la traigan y me la pongan en la puerta. Está bueno. Yo no tengo que bajar 16 pisos, para sí, eso que... hago 3 pasos más y voy a la pizzería y me sale 2 pesos menos. Y bueno, señor, haga los 3 pasos más. No, señor. No puede entrar cualquiera acá a entregar una pizza. No entregar... es cualquiera. Sí. Es el dependiente de la pizzería Kentucky. Sí, bueno, pero ahora que hay reparto de todo. Sí, todo lo reparten. Usted pide cualquier cosa, la puede pedir que se la traiga. Ya, por ejemplo, una longaniza. Se la traen. Se la traen. Trrr. ¿Quién es? El de la longaniza. Bueno, adelante. Claro, no, y no puede ser. Así es como tenemos todo el edificio circulando gente con pizza, con longaniza. Y sí, bueno, ¿y qué quiere? Con medicamento. Y la alfombra está como está. Y está así la alfombra. Y después la señora tiene que andar por la escalera y se encuentra... No, lo que hay son muchas confusiones, ¿no? Yo el otro día pedí una longaniza y me dieron una inyección. Y bueno. Por eso tienen que preguntar bien quién es. Claro. Pero para eso está la cámara de seguridad que instalamos en el puntero eléctrico. Sí. Pero la usa, ¿para qué usan la cámara de seguridad? Están todos los días los de ahí del segundo piso se ponen delante de la cámara y cantan tango. Bueno, no puede ser. Porque les gusta cómo salen por televisión. No, ya dijimos que no está para eso la cámara de seguridad. Es para identificarse y que sepamos. Hay gente que tiene todo el tiempo prendido la tele con la cámara de abajo. Sí, sí. La señora del cuarto. Sí, y hay unos que. Bueno, ya lo dijo usted, que quieren poner en los descansos de la escalera. Sí. Por la canilla. Hay una canilla que está permanentemente abierta en la terraza. Sí. Yo fui el otro día a descolgar la ropa y una, me afanaron los broches. Bueno. De cada 10 broches quedaban 2 nada más. Estaban toda la ropa interior ahí nomás desparramada por el piso, porque el viento se lo lleva. Te la descuelga. Y bueno. Bueno, pero. Esa una. 2, personas tomando sol desnuda. ¿Qué es 3, una canilla abierta siempre. Bueno, ¿cuál es la vinculación entre la canilla, las personas desnudas? Ninguna, la terraza es la vinculación. Mire, la terraza está exclusivamente para colgar ropa de momento. También no puede abusar. ¿Cómo no puedo abusar? De toda la soga. No, porque dice que usted ocupa toda la soga. Y lleva manteles, sábanas. Y sí, ¿dónde quiere que los cuelgue? No, y no deja lugar, señora. No y deja lugar para el resto. Entonces es que no alcanza el lugar, hay que poner más sogas. Yo ya hice la noción. La moción. De que compráramos 200 metros de soga más. No podemos 200 metros de soga para este edificio, mire lo que es. ¿Y los broches, quién se los afana? Los broches se caen, se salen, se vuelan, sí, desaparecen. Qué casualidad. Entonces, bueno, no sé. ¿Quién se va a robar un broche, señor? Cualquiera, ¿cómo que? ¿Para qué? Para usarlo. Pero bueno, para. Gente que nunca compró el broche y usa el broche de los demás. Pero para eso se roba la ropa, que vale más que el broche. También se la afanan, no crea. Sí, también se afanaron. No la mía, porque soy una señora que tiene unos gustos que no son los de los ladrones. Sí. Bueno, señora, lo vamos a buenas tomar. Buenas tardes, soy un señor, ¿no? Sí. Yo uso mucho los broches. Pero no tanto para colgar ropa, sino porque ando en bicicleta. Ajá. Y entonces, naturalmente, me abrocho los pantalones para que no se me enreden en la cadena. Está muy con bien. Broches. Bueno, con broches. Yo voy a bailar, por ejemplo. Incluso, sin decirlo yo, ya las chicas que bailan conmigo saben que tienen medio de locomoción para que yo las acerque a la casa. Pero usted no se saca el broche para bailar. ¿Cómo voy a sacar los broches? Pero sí, en su lo guarda en el bolsillo. Los broches, ¿dónde lo voy a guardar? El bolsillo de americano. Ah, sí, claro, los engancho acá y dice, ¡ay, qué lindo broche! Vino en bicicleta. Bueno. Bueno, no me parece muy elegante, pero si a usted le parece que sí. Claro, o sea que el broche es una cosa muy útil. Cuando pierdo un broche, yo entonces meto el pantalón adentro de las medias. Ah, bueno, eso es peor. ¿Eh? Eso es peor, es menos elegante, me parece. ¿Cómo menos elegante? Y queda como un el broche es muy elegante. ¿Le parece elegante el broche? Sí, siempre me distingue. Bueno, eso sí. Es el de los broches. Bueno. No, mire, eso, lo de los broches en la terraza, lo vamos a ver, puede dejar asentado un reclamo y nosotros lo vamos a tener en cuenta. Pero hay gente que quiere estar con las últimas tendencias de los consorcios, que es tener un salón de usos múltiples. Ah, sí. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo soy el que hice la moción del salón de usos múltiples. Bueno, para festejar cumpleaños. Reuniones, cumpleaños. Sí. Con su parrilla, con sus instalaciones. ¿Con mi parrilla? No tengo parrilla. No, por el eso, salón, si el Zoom. Si tuviera parrilla no haría esta propuesta. El salón de usos múltiples tiene que tener su propio. ¿Y cómo lo usamos? ¿Cuántos días cada uno? No, se tiene que anotar. Usted, por ejemplo, ¿qué día cumple años? Yo cumplo años el 26 de noviembre. Sí. Pero si quiere lo puedo festejar un poco más adentro del año. ¿Por qué? Si cumple el 26 de noviembre. Porque me hacen pocos regalos, porque ya viene la fiesta. Bueno, señor. Bueno, usted se reserva el día que usted quiere, el día que quiera cumplir años o que quiera festejar. Y si, ¿qué pasa? Un momento, ¿eh? ¿Qué? Acá se va a armar. Si justamente 2 o más de los consorcistas cumplen años el mismo día. Bueno. Primero. No, espere. Primero. Se puede hablar, todo se puede hablar. No, no, a mí nada, ahora me emperré. No, ¿qué me emperré? Sí. El 26 de noviembre. Pero si dijo que lo quería mover para no que... No me importa, nada. Señor. Pero hágalo el 25. Ahora no lo hago nada. ¿Pero por qué no? ¿Quién cumple año el 26 de noviembre? ¿Quién es cumple? Todo. Mire, toda esta gente. Todo el edificio nació el 26 de noviembre. Es increíble. Son de mi generación. Por eso deciden vivir todos en el mismo edificio. Claro. Simplificaría muchas cosas. Sí, claro que sí. Bueno, entonces no hagamos nada, señor. No, pero ¿por qué pues no lo tenemos? Vamos a estar todo el año con el saloncito ese sin usarlo y el 26 de sí, noviembre todos cola. Ahí en el mismo cumpleaños. Sí. No. Pero contratamos un servicio o nos animamos entre nosotros. ¿A qué? No, vio que hay animadores que usted contrata. Ah. Cada uno tiene un rol en la fiesta. ¿Usted qué habilidad tiene? ¿Y cómo? ¿Yo? Sí. Juego al dinete con semilla de nabo. Bueno. Quizá puede, no sé, en algún momento de la fiesta, cuando está declinando, claro. Puede hacer alguna destreza. ¿Cómo evitamos que vecinos de otros departamentos se cuelen en fiestas de otros consorcistas? El tipo entra con su llave, se hace el notario y se mete adentro y empieza a conversar las minas que uno invitó bueno. trabajosamente. Bueno, mire, en general uno los conoce de cara y le dice, bueno, usted quiere. Tómesela directamente. Sí, no, pero... El tipo no se quiere ir porque dice que, qué sé yo. Que y bueno, no va a tener una escena que es de ahí. Todos y es de nadie, que todos tienen derecho. No es muy clara la frontera de sí, propiedad. Sí, claro, de... no está muy claro todo no. eso, señor. No, eso no es muy claro. Y los borrachos que invitan los consorcistas que cumplen años, ¿quién los echa? No, de todos ¿el consorcista sacarlo... o el portero? El por consorcista. Ahora, si el consorcista sí, también está borracho. Si el borracho es el consorcista, justamente. ¿Qué sucede? Ahí se interviene o llamamos a una comisión. Claro. ¿Hay un servicio de expulsión de borrachos? Buenas tardes. Buenas tardes. Tendría que haber en el gobierno de la ciudad, en la comuna, sí. una oficina, expulsión de borrachos o indeseables de fiestas. Ya, y llegan entonces, los tipos. Es una guardia. Ya, en un auto amarillo. Ah, mire, tenemos un borracho, nos gustaría expulsarlo de nuestra fiesta. Bueno, ahí vamos para allá. Hola. Acaba de llamar un antiguo novio y dijo que iba a venir para acá y yo estoy con el nuevo. Bueno, ahora no, vamos no, para no, allá. No, ese es otro servicio. Son no. gente indeseable que te visita. Bueno, lo puede proponer como... Claro, la visita indeseable es algo que uno no tiene por qué soportar. El vecino que paga sus impuestos tiene derecho a que la comuna lo libre de los visitantes. No, no, bueno, que se haga tengo cargo el Estado. Dos cuñados en kurda que no se quieren ir. Pues, que sí. están contando cuentos, chistes. Sí. Bueno, ahora ya vamos para allá. ¿Viene? Pero... Bueno, si municipalidad, qué sé yo, vamos. Y se lo lleva. No, bueno. Se lo no. lleva y lo largan en otra fiesta. No se puede hacer cargo, señor, la comuna de esas. La comuna de esos tiene asuntos. Que cargo son de asuntos todo, privados. Señor. Mucha señor. Bicisenda, mucha bicisenda. Pero tengo mi cumpleaños lleno de borrachos que ni siquiera. Y bueno, pero. Le pasa por hacer todo en el salón de usos múltiples. Claro. Al fin y al cabo, este Zoom no da abasto. ¿Y el pelotero? Vamos a hacer un rincón para pelotero. No podemos hacer todo pelotero. Claro. Pero usted dice para los chicos, ¿no? No sé. ¿Para qué? ¿Hay peloteros para adultos? Bueno, hay peloteros, señor. ¿Cómo usa un pelotero? No, por ahí había peloteros más para adultos. Sí. Con pelotitas más grandes. No, sí. Como... Bueno, pero eso ya son pelotas de, claro, de deporte. Ya, sí. Deportivas, eso es claro, otro. La gente adulta. No, eso es otra claro, cosa. Claro, cuidado. No, eso es otra cosa. Son precios distintos. Bueno, mire, ya ha llegado el trío sin nombre. Ah, bien, ya el están trío. Preparados. Muy ahí bien. En este momento se van. No. Van a venir, vienen a la fiesta del Zoom. Vienen a la fiesta, sí, de nuestro Zoom. Sí, señor. Bueno, vamos a hacerle un lugar. Y por mientras acá. Tanto, los invitamos a divertirse en nuestro pequeño pelotero. ¿A que de a uno? Porque es muy sí, pequeño. De a uno porque es muy pequeño. Son peloteros individuales. Si nos metemos un rato cada uno. Sí, señor. Retozamos entre las pelotas y salimos. Hagamos una pausa. Pausa.